Señor Fabricio Berto, José Montesano, Fabián Pérez, los saludamos. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan los dos? ¿Todo bien? LB, lo que pasa es que sos muy internacional, ya digo. El interior no lo tenés muy bien. Tengo menos Las Vegas yo. ¿Cómo andás, loco? Si estaba en ese lugar, no creo que decía que iba a tratar de jugar, No, estaba lejos de jugar estaba. Sí, estaba lejos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, yo muy bien. Nosotros muy contentos, bueno, primero por vos, ¿no? Porque te apreciamos, porque te conocemos hace muchos años, porque también estás grande, ¿viste? Nosotros solo no cumplimos años. Entonces, como te conocemos hace años, estamos muy contentos de que estés muy bien de salud, eso en primer lugar, y que seas feliz jugando al básquetbol en tu vuelta a la selección argentina, ¿no? Sí, la verdad que es un momento, una ilusión que se va concretando, ¿no? Ya tener la posibilidad de estar preparándome y ver si puedo ponerme decentemente para lo que requiere este torneo, con una presión hermosa de poder jugar en el país de uno, después de tantos años, el equipo, y bueno, si se dan todas las cosas, tener el equipo lo más completo posible, ¿no? La verdad que las últimas horas he pasado una situación muy linda, de muchísimos mensajes y de cosas lindas que te dicen, que la verdad que no solo la energía que estoy absorbiendo, sino que uno nunca piensa de lo que puede significar o lo... no sé qué. El sentimiento de la gente, que es todo un honor para mí en este caso, ¿no? Sentís eso, ¿no? Y empuja, ¿no? El tema de la gente, ¿no? El cariño que mira, recién arrancamos el programa, ahí puse en el Twitter que arrancábamos con Fabricio Berto y ya cayeron 7, 8 mensajes en esta red social que cada vez está más grande, más amplia. Digo, sentís el tema del cariño de la gente y empuja, ¿no? Sí, no, es tremendo por todo. Si no te ponen o anécdota o te vi en tal lado o viste en tal partido, viste, es increíble, ¿no? Entonces, tratar de poder estar ahí sin tener el riesgo, un poco todo lo que he hablado con los médicos en estos últimos meses, me ayuda a estar más tranquilo para tener esa chance, ¿no? Y bueno, te vuelvo a repetir, soy un poco, ustedes me conocerán, bastante duro conmigo para tratar de estar lo mejor posible, ¿no? Y bueno, sin duda que es el respeto que le tengo a la selección argentina de todo este tiempo que quiero tener la chance de vestir esa camiseta. Fabri, hay que contarle a la gente que venís trabajando y preparando la máquina y testeándola, ¿no? Desde hace un tiempo, sí, con no entrenamientos. ¿Cómo? No, digo que no, generalmente todas las pruebas que estaba haciendo, si bien se sabían, pero estaba haciéndola en alguna cancha o lugar que bueno, estaba más que todo con mi entrenador o con la parte física, y bueno, la verdad que la gente que me ha estado ayudando ha sido increíble, ¿no? Porque de ahí yo salí, hablaba con el médico, che, sentí esto, no, está todo bien, si no sentí nada raro va a estar bien, y bueno, eso creo que es el... Así que bueno, eso fue un poco el trabajo que... Bueno, esta espera, ¿no? Que a lo mejor decían, y si tiene el alta médico, en el momento cuando hablé con Diego hace ya mes y medio, 2 meses atrás. Así que bueno, todo esto, lo que un poco yo tenés que ir trabajando, porque mentalmente tampoco es algo de decir, bueno, cambio el chip y juego, ¿no? No, es muy fuerte de la cabeza, Fabri. Así como en noviembre decidiste parar, es fuerte esto, porque además, por esto que charlabas vos, ¿no? Por lo que significa... un torneo en Argentina y vos tomar la decisión de que bueno que estás para sumar. Sí, esperemos, eso es lo que más quiero, ¿no? Pero aparte de eso creo que la decisión en ese momento fue la acertada, porque si no creo que algo iba a pasar si no paraba o no tomaba las precauciones o la forma que me tengo que manejar de ahora en adelante. En ese momento recién me preguntaban en un medio si no había tomado la decisión apresurada, le digo, no, es la mejor decisión que tomé. Lo que pasa es que con una cuestión como la tuya, donde corre riesgo tu vida, ¿qué vas a dudar? Nada, vos decís... No, pero creo que después, porque vos imaginate que yo seguía jugando y me dicen, bueno, te vamos a hacer controles, pero vos seguís jugando. Claro, y la cabeza no funciona. No, y tenés que tener realmente ese ese punto, y creo que hoy estoy mucho más estabilizado, mucho más consciente, y todo lo que haga sin duda que es sin riesgo, más allá de que todos decimos sin riesgo, cualquier persona o nadie tiene firmado lo que va a pasar mañana. No, eso seguro, todos tenemos esto, un riesgo mínimo. Todo sobre la mesa, ¿no? Pero no es sobre mi persona, es sobre todo lo que podemos hablar. ¿Cambiaste muchos hábitos, muchas costumbres? Más allá de la cabeza que te ha cambiado y que es lógico que te cambie. Digo, desde noviembre a esta parte, ¿hay cosas en las cuales por ahí cambiaste, te controlás más? Sí, me controlo. Trato de controlarme lo que puede llegar a causar, o se estima que puede llegar a causar una arritmia. Olvídate, eso no hago nada. Ni hablar con la parte de entrenamiento, porque aparte, así, los años no vienen solos, todos lo sabemos, y hay que cuidarse más, hay que, es el camino que va a llevar también a este preolímpico lo que tengo que pasar, ¿no? Que no es algo fácil volver a tener una exigencia límite, y eso es lo que voy a ir probando también, ¿no? Porque cuando vos, no es lo mismo que estás entrenando solo en una cancha, que mañana no jugás un partido, al cuando tenés que jugar un partido. Sí. O si te estás jugando el pase al Juego Olímpico. Entonces, bueno, ¿hablaste con Julio de esto o se enteró por los medios o antes te comentaste? No, hablé con Julio. He hablado con Julio y bueno, sin duda que iremos teniendo, tendremos más diálogo, y nos juntaremos y sin duda que nos iremos hablando, ¿no? Es una de las personas que sabe cómo se va moviendo todo, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo te encontrás en este momento vos físicamente, estéticamente? Ya te vimos, estás... Subí 15 kilos, estoy pelado. Estás bárbaro, seguís escuchando Coldplay, seguís recomendando películas, ahí te veo por el Twitter, estás con De Todo Menos Básquet, estás activo. No, bueno, eso porque soy bastante inquieto, pero y más cuando viste por ahí, cuando se me despertó, estaba con una abstinencia de básquet tremenda, pero bueno, es lo que toque, creo que la experiencia me ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, tener tanta gente o todos los mensajes, todo el apoyo, la verdad que eso me da mucha energía para tratar lo mejor posible. Estás muy lejos de estar, basquetbolísticamente hablando, de estar cerca de algún punto de referencia tuyo. No te hablo del ideal. ¿Sabes que tengo miedo porque estoy con muchísimo gol? Claro. ¡Wow! que... ¡Wow! ¡Qué declaración! Mira, ahora sí que imagínate si vuelvo tirador en vez de un jugador de equipo, se arma un quilombo más o menos. Van a decir, ¡qué lío que no, ya este pibe! Te cambiaron, te pusieron otro chip. No era ese. No, pero creo que lo más importante es, mira, cuando me operaron mi corazón, tomé una parte de la filosofía. Y hoy la tomo completa, ¿no? Y me han dicho todos los que he estado entrenando, todo, dice, loco, ¿cómo te divertís en la cancha? Y bueno, creo que eso es lo que me hace mover, ¿no? De divertirme, de pasarla bien en la cancha. Y bueno, para eso creo que he tenido tantos años aprendiendo y sigo aprendiendo de este deporte. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Cómo ves el torneo? ¿Cómo ves la exigencia? El torneo exigente, es duro el torneo. Exigente, mucho partido, poco día de descanso. Claro. Durísimo para todo el mundo, y bueno, creo que lo que tenemos es el carácter del equipo. Después, este equipo ha ganado jugando bien y jugando mal, y bueno, eso es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Así no jugando como todos esperan, pero se gana y se sigue pasando, y creo que, no sé, en el 2004 no fue el torneo brillante que fue en el 2002 y se logró la medalla de oro, ¿no? Claro, sí. Pero el equipo aprendió ese oficio, y creo que ese oficio lo tiene. Hay que esperar lo que va a pasar con Luis, que tiene que ir haciendo su recuperación, pasando seguro que controles médicos, y bueno, cada uno con su caso, pero al final creo que el que quiere y el que está es por ahí. Sí, ese es el esfuerzo que haces y después al final terminas estando, ¿no? ¿Cómo te preparás o cómo te vas a preparar para llegar bien con la pelota, ¿no? Con el básquetbol. Por ejemplo, ahora en breve, en julio, acá por ejemplo en Capital Federal, cerquita de Obras Sanitarias, ahí donde antes era YPF, sobre Crisólogo Larralde, hay una liga de invierno para jugadores profesionales. Por ejemplo, ¿tomarías un torneo así de 4 o 5 partidos todos los días con jugadores profesionales como para probarte sin presión, sin riesgo? Sí, algo también que estoy acomodando es un poco los horarios. Al salirme un poco de la rutina es como que cambié los tiempos y ahora tengo que reacomodar todo, ya sea la parte familia, parte todo, ¿no? Pero sin duda que yo ya comencé a hacer así más que estoy haciendo, ya comencé a hacer 2-2, 3-3, y sin duda que eso es un tema que hablé con Julio, ¿no? Y sumar partidos, sumar esos picados creo que vendría bien, así que yo lo seguiré hablando con él y ver los tiempos cómo se van dando. Bueno, ahí está cerquita, lo tenés a la vuelta, Julio, donde se va a hacer la Liga de Invierno, que arranca en julio, hablás con Chiche Gornati, te conseguís un equipo y ya jugás. Alguno que necesite un pivo, que quiera renegar conmigo. O un tirador. Ahora un tirador. Sabes que encima creo que me va a beneficiar este alejamiento de la línea 3, ¿eh? Bueno, estamos hablando con Fabricio Berto, para nosotros es un gusto poder dialogar con vos, poder estar charlando de tu vuelta al básquet, sobre todo, dejando atrás tu problema de salud. ¿Quedó algo pendiente de tu relación contractual con Portland o no? ¿Ya estás completamente desvinculado? ¿El tuyo no es un caso que tenga que ver con el seguro? No, la relación tengo increíble. Si bien el contacto no lo tengo, pero si tuviera que hablar, tengo que ver a algunos de mis ex compañeros, no tendría problema. Y contractualmente terminé de la mejor opción. Así, supuestamente si me retiraba o me quedaba convaleciente, que podría haberlo hecho y decir, bueno, no, el contrato me lo van a pagar lo mismo. Yo dije, bueno, acá, yo no necesito nada del contrato, nada de la plata que... así, yo me siento en falta por la responsabilidad que yo asumí con ese equipo. Después he tenido opciones o me han hablado para seguir o si volvían. Ellos mismos no quisieron hacer el retirement para... Ya pasas un año que no puedes jugar en la NBA si vos decidís volver. No quisieron hacerme eso. Así que creo que la relación quedó muy bien. Bueno, buenísimo. Sí, buenísimo. Vos resaltaste siempre eso, Fabri. Desde el día que decidiste dejar, resaltaste la actitud que había tomado Portland como equipo para con vos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que todo el apoyo y bueno, lamentablemente no, en ese momento o en este momento de mi vida no era la mejor opción seguir jugando a ese nivel. Uno nunca sabe de lo que puede ser o bueno, creo que todo lo que uno puede decir el básquet me lo dio y yo pude recibir el básquet o yo darle el básquet, así que estoy tranquilo con eso y ojalá que si se llega a dar una opción más, veremos, y si no, ya veremos. De momento lo más importante es el preolímpico, lo único que está en mi cabeza, no tengo, más allá del día 11 de septiembre no veo. Bueno, pero sí, la verdad que es así, Fabri, que es así, es decir, pues, paso a paso y... Bueno, primero creo que la primera fecha es el 29 de julio. Claro, claro. Esa es la primera donde se van a juntar para ya empezar... Primer día de concentración. Entonces todos son pasos, ¿viste? Bueno, tengo que llegar el 29 de julio, bueno, tengo que pasar la primera semana, tengo que pasar la segunda, todo así porque tengo que cuidarme mucho físicamente, muscularmente, porque cualquier cosa me puede perjudicar. Entonces, bueno, tengo que estar realmente de las etapas que he tenido de mi vida, la más consciente y la más medida que tengo que tener, ¿no? Bueno, el día que se comunicó tu vuelta a través de un comunicado oficial hecho por vos, redactado también por Carlitos Prunes, tu agente, tu representante, y que se dio a conocer la noticia, obviamente tus compañeros de la selección y los que no lo son, pero que te conocen por haber jugado y que son amigos tuyos, realmente salieron todos a desearte lo mejor y expresaron en ese momento la felicidad que sentían por tu vuelta al básquet. Y de sumar un gladiador más a la causa de buscar una clasificación para Londres, eso también para vos es un empuje importante. Sí, no, para mí son de las cosas más lindas que tengo, no sé si las más lindas, ¿no? Cuando uno realmente por lo que hago en la cancha o que te valoren lo que sumás como persona, entonces eso para mí es un orgullo, un honor tener eso ahí, que bueno, trato siempre de hacer bien y si puedo ayudar, lo voy a hacer, ¿no? Así que bueno, es un poco, no sé, hablar con Carlito, con Manu, con Luis, Capu, bueno, son los que más años he compartido, con Pablito Prigioni, Leo, creo que es tremendo, ¿no? Así que, bueno, poder estar otra vez al lado de ellos, ni te digo lo que significa para mí. Tuviste la chance de charlar con Luis, ¿te preocupa? No sé si la palabra es preocupación. ¿Te intranquiliza la recuperación de Luis? ¿O los tiempos, mejor dicho? Luis es una persona que puede lograr cosas que, no sé, un poco que uno no las puede ni llegar a cruzar en la cabeza, el poder mental que tiene, ¿no? Entonces eso me deja muy tranquilo, sé lo que es el todo lo que debe estar haciendo para ponerse bien, y bueno, que su corazón no es de color rojo, así que es celeste y blanco, así que eso no tengo duda de lo que va a estar. Te lo pregunto porque digo, ustedes conocen mucho más que yo del tema y de los tiempos de recuperación de ese tipo de operaciones, pero también... Y bueno, también tenemos una mala experiencia de lo que fue el Chapu en el Mundial, ¿no? Claro. Que dieron vuelta el contrato y me dieron una letrita chiquita y dijeron, no, uno vas. Uh-huh. Está todo, ¿no? Creo que un poco también el riesgo que hay cuando tenés una operación y además un jugador como Luis, ¿no? Que significa tanto para sí, Houston. Sí. Bueno, Fabricio Huerto, 12:26, estamos hablando por Radio Espléndido, uno contra uno radio. José Montesano se sale de la vaina para preguntar lo siguiente. No, ¿cómo está de todo menos básquet? Bueno, lo seguís. Si sigue saliendo. Estamos bien, estuve. Lo que pasa es que, bueno, esto también me dieron. Ahora volveré a hacer un par de stream. Uh-huh. No lo tenemos ni programa. Un par de stream, dialogar y creo que es la forma también de devolver un poco todo el. Los primeros, los fans que me siguen, devolver un poco o conectar más con ellos, ¿no? Así que se ha pedido bastante, así que tendré que hacer uno en los próximos días. Está muy bien eso, está muy bien. Los tengo que comprometer a ustedes, los tengo que llamar un día. Sí, bueno, yo estoy esperando hace un año y medio que me llamen. Yo lo escucho. Yo lo sigo, ¿no? Te tengo que sacar un día al aire. Yo lo sigo, me divierto, los diálogos son buenos, hay programas que están muy divertidos. Se suman Guillermo Gorroño, Pablo Borsuch, que obviamente Manu Ginóbili. En líneas generales está todo muy bien. Es algo, un producto aceptable. Y el tipo tiene un nivel y un conocimiento de la música. Sí, de la música. Vos sabés que en cualquier momento me van a meter en algún lado y me van a hacer algún maestro de cuánto sabe y la voy a patear toda, ¿no? Te va a agarrar el pelado de CQC un día. Y te va a hacer pregunta de música y vas a ser 0 de 5. Y, bueno, y ahí se acaba la mentira, ¿eh? No, pero eso no quita la grandeza tampoco. No se vuelve de esa, ¿eh, Fabri? No, no hay problema. ¿Se viene el campus? Se viene el campus, del 7 al 10, así que eso también bastante ansioso por hacerlo la primera vez en Córdoba. Ahora hay muchísimos chicos y bueno, ahí estamos viendo de darle lo mejor, ¿no? El año pasado fue en Maccabi, bueno, en San Miguel, bueno. Muy bueno. Buena experiencia, Fabri, ¿no? La del año pasado. Sí. Bueno, ahí diste una charla, Galeo, de medios, así que la verdad que estuvo buenísima. Bueno, te agradezco mucho. No sé si podré, porque creo que tu caché ha subido tanto. Sí, me diste me arreglaste con dos botellas de vino de viñedo Soberto. Y bueno, pero a lo mejor ahora, ¿cuánto estás? Y seis botellas, como mínimo seis botellas. 20 cajitas estará ahora. Oh, linda, está muy linda la caja, ¿eh? Está muy linda. Bueno, ¿cómo anda eso? ¿Cómo anda el tema de los viñedos? No, anda todo bien. Ahí trabajando, tratando de poner algún producto o mejorarlo, ¿viste? Como ya tener un año y medio la bodega, ya, ¿viste? Opino como si no tengo ni idea. Vamos, el enólogo Fabricio Huerto. No, por favor, el enólogo sabe ya los quilombos que le hago, ¿no? Bueno, Fabri, queríamos tener tu palabra, queríamos tener tu testimonio, expresarte públicamente lo contento que estamos, no solamente nosotros que hacemos uno contra uno radio, sino el básquetbol argentino, primero por tu salud, que está óptima, y segundo por tu vuelta a la selección argentina en un torneo que va a ser, José, sí, tremendo. Sí, sí, porque Fabri, charlábamos eso. Tremendo, tremendo. Son los que no justo, te dan descanso. Iba a decir justo, no apto para cardíaco, ¿no? No, no hagas ese chiste. Ay, qué bueno. No hagas ese chiste, es buenísimo, es título, ¿eh? Es título. Roberto dice que el torneo es no apto para cardíaco. Mañana basquetplus.com va a poner torneo no apto para cardíaco. Gracias, Fabri, por el título. Che, saliste muy lindo, ahora que me digo basquetplus.com. En la foto de al lado de Pablo Quintero con la camiseta de Boca, un Photoshop obviamente, ¿no? Muy lindo saliste. Pero no. Bien, pero con muy bien, Boca, ¿no? Muy bien, como que el Hugo Sánchez te lleva a Boca, ¿viste? Tomá. ¿Qué? Sacale punta. ¿Cómo está? Ya están eso, si no, todavía no jugué en ningún lado. Yo tengo equipo. ¿Viste vos cómo es? Escuchá, Fabri, te tiró. ¿Vas a Boca, no? Te tiró la onda de la Liga de Invierno. Con Gornat, que ya le invitó. ¿Qué pasa con Porla? En cualquier momento por privado me va a decir, mirá, el contrato es esto. Tengo todo arreglado, Fabri. Sí, ya tenés todo visto. No. Ocupémonos de cosas, olímpico. Después lo demás, se verá o no se verá, lo vemos. Y tengo algo dando vuelta. Que va a ser una columnita en AM o PM, después vemos el horario, como te quede cómodo, para hablar de música. Ya tenemos todo, Fabri, es un combo. Sí, listo, no tengo problema. Para es un combo. Presento un par de discos. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Fabricio, en serio. No, ¿eh? gracias a ustedes, y bueno, sigan así, que ayuda mucho esto. Bueno, gracias, Fabri. Bueno, Fabri, un abrazo. Querríamos seguir hasta la una, pero respetamos tu tiempo. Sí, no me están marcando que me están llamando. No sé quién querrá hablar conmigo. Por Dios. Chao, Fabricio. Bueno, un abrazo. Lo mejor, Fabricio. Bueno, Fabricio Huerto.